soltera casada. ¿Quién dijo que ser casada es ser esclava de un hombre noche y día? Mi Dios hizo el matrimonio para ser felices toda la vida. Basta de promesas que tú no puedas cumplirme, que yo te conozco ni la palma de mi mano. No creo una palabra de lo que puedas decirme. No pierdas el tiempo, que esta vez sí que no caigo. Puedo tropezar dos veces con la misma piedra, pero también puedo rectificar mis errores. Soy un pobre humano, sin piedad tú me condenas. No quiero escuchar que te cansaste de este hombre. Mejor consíguete otra, otra, búscate a otra. Consíguete otra que te lave y que te planche y que te soporte cuando tú llegues borracho. Consíguete otra que permita tus arranques, porque tus berrinches, tus caprichos me cansaron. Cada vez que quieres me maltratas con palabras. Soy tu compañera, no la tonta que soñaste. Ahora para colmo tu camisa está manchada. ¿Tú quién crees que eres? ¿Qué fue lo que te pensaste? ¡Olvídate! Jorge García, el pobre. Pero no te vayas. Haz lo que tú estimes conveniente, pues yo ya tomé mi decisión. Que Dios bendiga tu suerte, que seas feliz, que encuentres mucho más de lo que yo te di, aunque fui fiel al quererte. No puedes hablar en serio. Piensa en tu vida, piensa en nuestro. No me apartes del camino de tu destino, sin ti no vivo. Cuando éramos novios eras todo un caballero, te exhibías conmigo a todas partes, me llevabas. Ahora te da pena que nos veamos, te da miedo. Debes ser sincero con la persona que amas. Pero yo te quiero, yo te adoro, yo te amo. Debes comprenderme, ya no estés tan enojada. Mi vida que jamás tomaré un trago, ni que mi camisa llegue a la casa manchada. Mejor consíguete otra, otra, búscate a otra. Consíguete otra que te lave y que te planche y que te soporte cuando tú llegues borracho. Consíguete otra que permita tus arranques, porque tus berrinches, tus caprichos me cansaron. Cada vez que quieres me maltratas con palabras. Soy tu compañera, no la tonta que soñaste. Ahora para colmo tu camisa está manchada. ¿Tú quién crees que eres? ¿Qué fue lo que te pensaste? Pero yo te quiero, yo te adoro, yo te amo. Debes comprenderme, ya no estés tan enojada. Prometo mi vida que jamás tomaré un trago, ni que mi camisa llegue a la...